Apela a tu liberalidad, toca tu instinto animal, rozando la brutalidad. Te lo encuentras en la pared, o como spam en internet, pegado en un mostrador, gritando, dando dolor. Blanco, rojo, facho, no importa el sexo, sexo, oh, oh. Es un placer. Mujer bien potente es mi cuerpo consciente y así reconoce que este latido no.